A Chiclana de la Frontera. Al Distrito 12. A mi casa. A Barbate. A Guadalumpur. A Nueva Zelanda. A la cocina. Vamos. A Jovitón. Al wifi. A Marruecos. A tomar por culo. A la Estrella de la Muerte. A Tatuín. A Mordor. A Runaterra. A Brecilia. A Conoja. A casa de la abuela de Fer. De camino a podcast. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Horario alternativo. Está de nuevo este podcast de camino a podcast. Podcast que te acompaña a cualquier sitio, ¿no? Lo he dicho, es súper raro, ¿verdad? Sí. Sí. El que os habla es Fernando Fresh o Fernando Fresa, según la hoja que aún sigue ahí puesto. Y tengo a mi lado a Garmax. Sí, me tienes a tu lado y entre nosotros hay dos personajes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Esta semana tan fría, tanto invierno ya, que tengo ganas de que llegue la primavera. Bueno, a mi costado derecho, a la derecha de Dios Padre, como diría yo en un día habitual, tengo a Paula y a su derecha está Yasmina. Nos van a ayudar hoy en el tema que vamos a tratar, los Juegos del Hambre, películas, comparativa con libros. No vamos a hablar de la última parte del último libro porque sería hacer ya mucho spoiler. Y bueno, os paso con ellas para que os digan hola y poco más. Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí que no sabemos exactamente cómo hablar porque no tenemos nada preparado. Ha sido Beth. Y bueno, los Juegos del Hambre, vamos a empezar. Da el micro, que todavía no empezamos. Hay que meter el ratillo musical. Se ha embalado. Bueno, os paso con Fernando para que os introduzca algo. Os voy a introducir. Pues nada, es que estas mujeres aquí han venido invitadas y se han lanzado ahí a morder el micrófono. Vamos a dejar con este ratito musical, con las promos musicales y cosas varias que ponemos ahora y clips de cosas. Y empezamos ya ahora mismito, enseguida. Podéis encontrarnos en Twitter como @decaminoapod y nuestras cuentas personales @fernandofresh1 y carmax con dos as en las dos as. También podéis enviarnos correos a decaminoapod@gmail.com. Os podéis suscribir en iVoox y iTunes. Toda la información la podéis encontrar en decaminoapod.wordpress.com. Voy de camino a trabajar y... Exacto, nada. Voy de camino a la universidad y... Nada. Voy de camino a la compra y... Nada. Y yo me voy de camino a Mordor y... De camino a tu podcast para el camino, el podcast que te acompaña en tu vida cotidiana, el podcast que te lleva a cualquier sitio. Puedes encontrarnos en nuestro blog en decaminoapod.wordpress.com. También puedes encontrarnos en iVoox y en iTunes y podéis buscarnos pues, por la calle pues, si queréis. Venga, ¡hasta luego! ¡Venga! De vuelta con nuestras amigas en nuestro podcast con me voy a sentar porque me están ordenando que me siente. Hombre, te estoy ordenando que sientes y no, es que joder, que sea así, porque suele. Bueno, vamos a empezar con los Juegos del Hambre, la primera película. Yo no me he leído los libros, mis compañeras sí, así que ellas darán los toques literarios. La primera película, los Juegos del Hambre, a secas. Película de 2008, si no, no me han informado 2012. Mal, post 2012, el 2008 es el libro, y me han informado mal, y qué deciros de la película, es una película que trata sobre una posguerra, y cogen a un personaje como de cada parte de la ciudad y los pelean entre ellos, de cada distrito, de cada parte del país, cogen dos personajes, es verdad, cogen dos personajes, chico y chica. Chico y chica. Y han pasado 75 años. Y ha pasado 75 años. La posguerra. Como todavía estamos en España, en la posguerra. 74, ¿no? Eso no puedo ser tan exacta en cuanto a número. Bueno, pues os dejo con ellas para que os hablen un poco más sobre la película y sobre los libros. Adelante, chicas. Bueno, la película tiene principalmente, tiene como un doble sentido, ¿no? Entonces está por un lado el amor romántico, ¿no? Típico entre Katniss, el personaje principal, y uno o varios chicos. Y por otro lado también está el sentido de revolución, que es el sentido más crítico en sí de la película y de los libros. Entonces, claro, para el público para el que está destinado, que son típicos preadolescentes, yo no creo que le tengan mucho sentido, que le preste mucha atención, no el sentido crítico, pero en realidad yo creo que sí que es lo más importante y lo que quiso destacar la autora, ¿no, Jazz? Sí. No me he dado cuenta de eso. Hay un triángulo amoroso con el joven. Sí. A ver, es una trilogía de libros como cualquier otra de estas modernillas, pero a ver, según leí yo, la autora lo sacó la idea después de ver la de Battle Royale, la película está pues si la habéis visto os podéis imaginar más o menos cómo es. Y bueno, se nos enganchan. La primera película comienza en el distrito 12, en el cual está la protagonista. La protagonista y el protagonista, porque en realidad 50-50 más o menos en la primera. Bueno, Katniss es la protagonista, pero la Pipa tiene un poco de protagonismo también. ¿Pipa? O Pita, como tú quieras llamarle. ¿Qué es? Pita, el panadero. El panadero. Claro, de pan de Pita, ¿sabes? Claro, ¿lleva un kebab o algo en la película? No lleva ningún kebab. Vale. ¿Dónde me he quedado? Ah, sí, vale, ya me acuerdo. Cogen y llegan la gente del Capitolio, que el Capitolio sería como Madrid, en la capital. Llegan y escogen de una urna a un hombre, bueno, a un chico y a una chica, ¿hasta qué edad será? Entre 12 y 18 años de edad. Depende de las veces que le hayas robado al Capitolio, entra más veces tu nombre en la urna. O pedido algo. Pues. O sea, a los 12 años entra tu nombre. Y si tú le pides cosas al Capitolio, por cada cosa que tú pidas, meten tu nombre otra vez. En la urna. O sea, que, bueno, cuantas más veces tengas el nombre, más fácil es salir, cuantas menos. Bueno, lo típico. Total, que Pita. Bueno, primero sale la hermana de Katniss y Katniss se ofrece voluntaria. Para que no vaya su hermana recién cumplía los 12 años, era la primera vez que entraba y justo salió ella. Katniss se ofreció voluntaria para que su hermana no fuese y Pita salió normal y nadie le quiso salvar la vida. Y así empieza la película y empiezan en el distrito 12 partiendo hacia el Capitolio. ¿Cómo prosigue? Pues nada, eso, que Katniss se hace voluntaria del distrito 12, va junto a Pita y bueno, tienen una especie de relación amor-odio. Ya que Pita, Katniss no tiene comida porque el distrito 12 es el más pobre de todos los distritos. Y un día de lluvia, así muy romántico todo, Pita, o sea, la madre de Pita le pega una hostia, ¿no? Muy romántica, cuando Katniss estaba tirada en el suelo muriéndose de hambre casi. Claro, claro. Pita le empieza a tirar pan a los cerdos, ve a Katniss casi muerta y dice, bueno, pues más comida para los cerdos. Y no le da absolutamente nada a ella. Y no sé cómo sobrevive en realidad, porque... En la película sí que le tira un trozo de pan. Sí, pero en el libro no. En la película sí. Claro. Y he venido a hablar de mi libro. Seguí. El tema es que, claro, la familia de Katniss, el 12 es básicamente minería, ¿no? Entonces, el padre de Katniss muere en uno de esos días en los que va a trabajar. Entonces, a raíz de eso, digamos, la familia se ve solamente sustentada por lo que Katniss caza en el bosque con Gale, que es el otro... protagonista y parte del trío amoroso. Pero la primera casi no sale. Qué nombre más afortunado. Sí, además, de verdad. ¿Qué comentaros Dale. También? Quería preguntaros que en la película, Katniss le tiene odio a su madre. Sí. ¿Eso sí. en el libro es igual? Sí. Sí. Y peor. El tema es que, claro, cuando el padre muere, la madre se ve muy, muy afectada. Entonces, de esta forma, como que evade la realidad totalmente y no se hace cargo de sus hijas. Entonces, claro, Katniss ocupa el rol de madre, padre y protectora, ¿sabes? Ok. ¿Y en el libro te muestran cómo se quedan la hermana y la madre cuando Katniss parte a la lucha por su vida? En el libro, o sea, lo que es del libro a la película cambia de que cuando eligen a los tributos. Sí, porque a los elegidos se les llama tributo, que no lo he dicho, perdón. van a lo que es la tenencia de alcaldía, ¿sabes? El ayuntamiento. Van aquí a la tenencia de alcaldía. Sí, aquí de Grau. Al ayuntamiento de allí. Y los padres, por ejemplo, van a despedirse de sus hijos y, por ejemplo, aparecen los padres de Pita a despedirse de Katniss. Y el padre de Pita le dice que tenga suerte, no sé qué, le regala unas galletitas. Eso en la película no pasa. Que en la película no aparecen. Aparecen. ¡Spoiler! Exacto. Y, por ejemplo, la insignia del sinsajo tan famosa y tan esto, no es que se la da una tía en el... ¡Spoiler! No es que se la da una mujer en el quemadero, donde va Katniss a comer y es donde, rollo, el mercado negro del Distrito 12. Sí. Sino que se la da la hija del alcalde. En el cuando se están despidiendo, sí. Le da en la película no te enteras ni que hay un alcalde, ni que hay una hija del alcalde. Exacto. Ni nada de eso. Y bueno, pues. Esto para mí están siendo también spoilers. Me estoy empezando a sentir mal. Igual lo corto este podcast a mitad, ¿eh? A ver, no, el tema es que, claro, en las películas cortan muchas cosas que desde mi punto de vista son muy importantes. Porque la historia. Seria. Porque a mí esto me afecta mucho. A mí me jode mucho que no sea todo que se corresponda, ¿no? La película. Quiero decir, para mí. La relación que hay entre Katniss y la hija del alcalde es muy importante, básicamente porque Katniss no le cae bien a nadie, ¿sabes? A Katniss solamente le cae bien... Es como yo, exacto, me estoy muy identificada. A Katniss solamente le cae bien Gale porque, mira, porque la ayuda a cazar y porque aprendió... Porque está muy bueno. Y porque es Gale. Eso, porque está bueno. Y le cae bien esta chica que es la hija del alcalde. Entonces, es importante, ¿no? Sí, pero no sé, en realidad no te explican mucho te explican la relación que tienen, pero no como... Esa la ve muy vulnerable y sí. Eso le gusta. No, y aparte porque la madre de la hija del alcalde y la madre de Katniss eran amigas o algo así, me acuerdo, es que me los leí hace como 2 años, los libros, sí, no me acuerdo. Sí. Ya me aburrió del Distrito 12, vamos a seguir. Una vez salen parten en un tren en plan que parece estos de Japón que llevan imanes y se guían por imanes, o algo así parece, conocen al que va a ser su mentor. El personaje que les va a ayudar en la lucha o que les va a enseñar a defenderse y a poder sobrevivir. No hemos dicho que de los tributos de la pelea solo sale uno. Van 2 de cada distrito, son 12 distritos y solo sale uno con vida. Y ese que sale con vida se le tiene supuestamente durante toda la vida súper glorificado, le llevan a entrevistas, los tienen... Le dan una casa y todo. Sí, los tienen muy bien tratados. Supuestamente digo, porque luego nos daremos cuenta de que no. Spoiler, por cierto. ¿Y cómo se llama ese tío? ¿Y qué hace ese tío? ¿Y qué tal es la relación? En la película la relación con Pita es muy buena. La relación con Katniss es tensa. No se llevan mal, pero la relación es tensa. Y nada, me gustaría que me dieseis vuestra opinión de cómo es en los libros. Estamos siendo muy lentos para tener que tratar 3 películas. No, está muy bien, está todo muy bien. Se llama Haymitch. Es el ganador de del segundo vasallaje de los 25, que esto es otra cosa que también tenemos que explicar. Pero cuando lleguemos al segundo libro lo explicamos mejor. Es el ganador, cuando tú ganas unos Juegos del Hambre te haces mentor de los tributos de los próximos años. Y este es Haymitch, un alcohólico que le importa una mierda los tributos. Así que claro, lo deja. Alcohólico y solitario, exacto. Exacto. Él duerme de día porque se siente... ¿Cómo esa palabra? No sé, no. Atacado por el Capitolio, se piensa que lo van a atacar cada 2x3, entonces pues duerme de día con un cuchillo en la mano, siempre. Bueno, la relación con Pita es muy buena, con Katniss no tanto, pero, spoiler, en los Juegos del Hambre, cuando tú puedes tener patrocinadores, que a lo mejor te queda, o sea, te estás muriendo... No hemos llegado a esa parte, no te me adelantes. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a esa parte. Pero... Estamos yendo por parte. Pero los patrocinadores van antes también. Sí, pero todavía no hemos llegado al Capitolio. Bueno, pues nada. Ahora metemos a los patrocinadores. No, después de eso llegan al Capitolio y en el Capitolio conocen a gente, les presentan a gente, hacen unas pruebas y empiezan a entrenar. Ahí es donde empiezan a conseguir los patrocinadores. Muy bien, ahora contadme lo de los patrocinadores. A ver, quiero decir una cosa. El hecho de... A ver, la representación del Capitolio entre el libro y la película para mí es genial. Sí. Las pelucas... No sé, la pintura de los personajes del Capitolio, todo... Es muy Lady Gaga. Es todo muy Lady Gaga, exacto. Es todo muy Lady Gaga y está genial, ¿sabes? Está perfecto eso. Prosigamos. Pues eso. Son 2 semanas de entrenamiento y aquí... A ver, Carlos, entrate. Carlos, deja de ver el Mario que está jugando ahí. Debo comentaros de que no sé absolutamente nada sobre los juegos del hambre. O sea, absolutamente nada. Estoy jugando al Mario Bros. De la NES aquí mientras hablo de ellos. En un Mac. No. O sea, soy tu hipster. Vale. Y tu mango. Fernando, por Dios. Me voy nervioso. Es un marco. Bueno, se está poniendo un poco de... Bueno, sí. Vamos con los juegos. Vale. Está durante... Iros a la otra habitación. Este... Dios. Gira la pantalla. Que eres muy duro, ¿eh? Gira la pantalla. Vale. Bueno, los tributos, los 24 tributos, están durante 2 semanas en un centro de entrenamiento, ¿no? Sí. Bueno. Eso son la película, son 2 días. Sí. Claro, pero es que no te van a representar ahí. Yo voy informando a los oyentes. Y bueno, también decir que los distritos 1 y 2 son los asesinos, los que los estrenas desde que eran pequeñitos hasta los 18. Claro, a los profesionales, sí. A los 18 se ofrecen voluntarios y van porque les sale de los huevos. Cosa que en la película no pasa y en el libro sí, que el distrito 4 también son profesionales. Claro, y el distrito 4 es el de Phoenix, exacto. Y en el, o sea, lo que es en el libro sí que son profesionales, pero en la película pues son... a la mierda. Bueno, están durante las 2 semanas de entrenamiento y los patrocinadores van mirando cosas, de rollo, pues este me mola. ¿Lo digo ya, lo de...? Sí, sí, sí, claro, ahora sí. Vale, durante los Juegos del Hambre, tú, o sea, te ponen en un... O sea, puedes morir por causas naturales de no tengo agua, comida, por frío, etcétera. ¿Qué pasa? No tienes agua, le has molado a un patrocinador, pues te envía una... Una cantimplora. Una cantimplora con agua, para sobrevivir. Incluso Hamish dice una frase muy importante, que me gusta mucho, que es los patrocinadores pueden ser la diferencia entre vivir o morir. Y es justamente eso, incluso en las películas se ve como muchas veces, por ejemplo, Katniss está a la borde de la muerte y no a la borde. A la borde. A la borde de la muerte y no muere justamente por esto, por una tontería. Venga, ya estamos adelantando. Bueno, Katniss hace amiga de Rue, que es del distrito 11. Sí, pero eso ya es... No, es en el centro de entrenamiento, se hacen amigas ahí. Sí, sí, sí, en el centro de entrenamiento se conocen. Cuando ella le empieza... Sí, cuando le roba el cuchillo al del uno. Pero no, ella le sonríe. Es una técnica de amistad. Bueno, digamos que es un pequeño acercamiento a la amistad. Vale, que es el distrito 11, que es el distrito Niga. Porque es verdad, tío. Niga. Son de madera, ¿no? Da igual. Son los que recolectan madera, ¿no? ¿Quién? Los del distrito 11. No lo sé. Podría ser. Bueno, se cuelgan de árboles. Madera. No, se cuelgan de árboles. Ah, sí, son muy buenos trepadores, cierto. Bueno, y pues eso. Están las semanas y luego, pues, hacen rollo una especie de gala que les van preguntando cosas a cada tributo en la noche antes de irse a morir, prácticamente. Y Candice. Su estilista le pone un traje bastante mono, que no me acuerdo exacto, es de fuego, ¿no? Sí, ahí es cuando empieza la chica en llamas, ¿no? Sí, sí, título del segundo libro. Ahí es donde surge. Bueno, y a la gente le mola Katniss, no sé por qué en realidad. No sé, porque es como así muy, parece muy fuerte, ¿no? Hostia, pero nos hemos olvidado una cosa que pasa antes de eso. Cuéntalo entonces. Que son las... A los tributos les hacen pruebas individuales. Ay, para los patrocinadores. Candice, su prueba individual es con el arco, porque es muy buena con el arco. Tampoco lo hemos dicho. Es la super más mejor arquera del mundo. Es rollo Legolas, ¿no? Es verdad. Pero es Legolas, pero en guay. Claro, es Legolas, pero sí que se le acaban las flechas, ¿sabes? No, era. Bueno, da igual, me callo. Sí que se le acaban las flechas. Sí, en la última película se le acaban las flechas. Spoiler. ¿Qué? Os jodéis, habíamos dicho que era con spoilers. Ah, sabían dónde se metían. Bueno, eso. Hace la prueba con el arco, está muy nerviosa y falla. Entonces los patrocinadores de rollo. Y se ponen a comer. Literalmente se ponen a comer. Entonces, como no le hacen caso, coge Candice una flecha, muy chula ella, y le apunta a la cabeza del que es el... ¿Cómo se llama ese? Es el jefe. El jefe de los de la paz, ¿no? El jefe de control, ¿no? De los que controlan los juegos. El de seguridad. Sí. Bueno, le apunta a la cabeza, pero no le apunta a la cabeza, sino que le da una manzana aposta, le da la manzana aposta. Entonces como que la gente le empieza a molar eso, el rollo revolucionario que tiene. Bueno, pasa, después de eso, en la gala la gente le gusta y le aparece Pita, que ha estado un poco olvidado hasta ahora. Aparece Pita y dice que empieza el amor ahora. Ahora empieza la parte mierda de la película, ¿no? Porque siempre tengo para las películas una parte de amor que a nadie le importa, pero te la meten igual. Pues a mí me gusta. Ay, Yasmina, por Dios. Ay, es que, a ver, tengo que decir una cosa, que a mí me parece Pita mucho pa' culos, ¿no? Entonces él va ahí, a, como siempre, a ser sufrido, porque él dice que claro, que está bien, que tiene que ir a los juegos del hambre. Pero y tal. Sin Pita, Candice habría muerto en realidad. Spoiler. sí, bueno. A ver. Vamos, Pita es un lameculos, Candice mola, pero uno sin el otro no pueden vivir. Exacto. Claro, exacto. Bueno, y Pita dice de, es que hay una chica que me está esperando, no sé qué, y el presentador, que mola mucho, dice, pues cuando gana los juegos y podrás volver a estar con ella. Y dice, no, porque ya ha venido conmigo. Entonces toda la gente, la flashea y todo el mundo como, ¡oh, es Candice, no sé qué! Y me mola el plano de Haymitch levantando la copa de ole. Bueno, vale. Y todo esto es para llegar a que al final en los Juegos del Hambre se salvan los dos. Pasemos a la siguiente película. ¡Pero qué spoiler! Bueno, pasan vale. Muchas cosas, pero bueno, si lo queréis os lo contamos. No, sí. Bueno, a partir de ahí parten hacia los Juegos del Hambre, llegan a los Juegos del Hambre. En la película, en el tubo para subir hacia, o sea, el campo, hacia el campo de concentración nazi. La conocida es el centro del campo. Se acerca en la película, se acerca su... El estilista. Su estilista, que es... Lenny Kravitz. ¿No? Lenny Kravitz. Es el gran Lenny Kravitz. Y le da el sinsajo, que en los libros, por lo que habéis dicho... Se los da la hija. Se los da la hija. Se los da la hija. Y le da el sinsajo, se lo pone en el traje que lleva y no sé qué, no sé cuánto, se dan un abrazo y sube para arriba. ¿Qué pasa en la película? Que están todos en un atril y no pueden salir del atril hasta que termine la cuenta atrás porque mueren. Revientan las minas. Entonces, ¿qué pasa? Termina la cuenta atrás y lo que hacen ellos es darse la vuelta y salir por patas. No, ese es Pita. A ver, claro, el tema bueno, es que... Bueno, perdona, lo he dicho mal. Lo que le han recomendado. Ah, sí, claro. Y Pita lo hace. Coge, se da la vuelta, aunque no lleva nada, claro, eso es una masacre ahí. El primero que llega con una espada y empieza a cortar cabezas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nuestra protagonista revolucionaria se le va la pinza y sale corriendo a coger su super arco y una mochila. No. Al final coge solo la mochila. No, el arco no lo coge, va por la mochila, que está en plan apartada. Y cuando va a coger la mochila, la del distrito 2 le ataca. Bueno, no, la del distrito 1, perdón. En la película te enseñan el arco como diciendo que quiere ir a por el arco y la mochila. Y bueno, sí. Que acaba cogiendo solo la mochila y sale por patas. O sea, pelea un poco y se va. Y a partir de aquí entramos en un juego de supervivencia. ¿Quién es el más fuerte? Somos leones. Y vamos a sobrevivir. Y también está la relación de amor entre Pita y Katniss, para poder sobrevivir ambos. Exactamente. ¿Y qué es más o menos lo que pasa desde aquí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en un principio sale Katniss y Pita, cada uno por su lado. Entonces, la única forma de saber si están uno y el otro vivos es cada vez que muere uno, se escucha como un ¡pum! Y sale y ya está. No, un ya pum, el pum es un cohete. Es un cañonazo. Un pum. Y después a la noche sale en el cielo las imágenes de todos los que murieron. Entonces al principio está la incertidumbre de si Pita muere, si Pita no muere o qué es lo que pasa con Pita. Entonces Katniss se va sola, ¿no? Con su camino y con su mochila. Lo que hace es aislarse del resto de los tributos. Los exacto, de los tributos y se pone a ver lo que hay en su mochila. Lo que hay en su mochila es básicamente mierda. Una cantimplora vacía. Son cosas de supervivencia. Cantimplora vacía. Necesitas agua. Cuando entras un río, tienes una cuerda. Te puedes ahorcar en cualquier momento, en un momento dado. Claro. ¿Qué más lleva? Lleva un cuchillo clavado en la mochila. Es verdad. Que le lanza a una chica. Y... Y nada más. Sí, yo creo que nada más. Y ya está. Entonces, lo primero que intenta buscar es agua. Pero claro, como el campo no es natural, sino es algo que está creado por los del Capitolio... es obvio que los lugares de agua van a ser los lugares donde solamente va a haber un lugar de agua, donde se van a juntar todos y va a haber acción para ellos. Entonces, ¿qué, Chas? Eso, que está aislada. Pita está con los del distrito 1 y 2, con los profesionales. Ella lo ve, así que, pues, de rollo paso de tu culo. como se aísla, se está yendo a lo que es el borde del campo y los controladores lo ven. Entonces empiezan a tirar fuego, bombas de fuego. Le dan en la pierna, entonces Kane se va corriendo por el dolor y cae en el lago de agua. Pero llegan nuevos profesionales. Van a detrás de ella, ella se sube a un árbol, también es muy buena escaladora, hay que decirlo. Y Pita dice, bueno, pues como no podemos matarla, nos esperamos aquí hasta que baje. Dices, sí, Pita es un poco cabrón, pero luego te das cuenta de que no, spoiler. Exacto. Ella entonces ahora está en el árbol, ¿no? Y mira con una herida del copón en la pierna. Claro, entonces ahora es cuando los patrocinadores toman lugar. Exacto. Porque Katniss está muy jodida, o sea, está muy jodida porque es una herida muy grande. Entonces, los patrocinadores le mandan una especie de crema especial que al ponérsela en la pierna se le cura, ¿no? Entonces así todo muy artificial. Se le cura. Entonces, ahora es cuando entra la amistad con Ru también. Sí, bueno, si falta lo de las... ¿Cómo era? Las rastevíspulas. Sí, eso es lo que le dice Ru. Exacto. Ru, ¿no?, lo que le avisa es que en una rama de su árbol están las rastrevíspulas. Hay avispas muy grandes manipuladas genéticamente que tienen un veneno que si te pican te matan. Perfecto. No, que si te pican te hacen ver... O sea, alucinaciones con pocas dosis te hacen ver alucinaciones. Y puede llegar a la muerte. Sí. Entonces ya lo que tiene que hacer es cortar la rama del árbol para que caigan estas avispas manipuladas de una forma así sobre los otros tributos que la quieren matar. Pequeño apunte, tiene un cuchillo, parte de sierra, parte normal afilada. Un cuchillo para cortar el pan. Y empieza a cortarlo por la parte afilada en vez de por la parte de sierra. Un árbol, pequeña... Exacto, es muy gracioso. Bueno, en este momento le empiezan a picar todas las abejas estas a ella, ¿no? Entonces ya empieza a tener un poco de alucinaciones y tal. Y le caen, bueno, finalmente lo consigue, ¿no? Sí. Lo consigue y en ese momento una muere. La del distrito 2, la chica del distrito 2. Muere. Que es la que llevaba el arco. Muere y da mucha impresión la muerte en sí porque está muy hinchada y con mucha... da mucho asco. Y está como congelada, ¿no? O sea... Exacto. Que no puede mover nada. Y esta chica es la que tiene el arco, entonces Katniss le saca el arco. Pero en el libro es muy curioso porque es todo mucho más asqueroso, porque en el libro dice que le tiene que partir incluso los dedos para poder sacárselo, porque la chica quedó, bueno, quedó todo loca agarrada al arco, ¿sabes? Sí. Y bueno, consigue su cometido, pero ahí ella está teniendo alucinaciones. Bueno. Y se encuentra con Pita otra vez. Entonces es como te das cuenta de que Pita, quizás, que aunque sea un chupaculos, es un poco bueno. Sí, sí, Pita porque va Pita corriendo dice, a ella. ¡Corre, Katniss! Sí. ¡Corre, Katniss! Es verdad, sí. Y bueno, Katniss se despierta, que han pasado 3, 4 días, no me acuerdo exactamente cómo, con hojitas que no hacen una mierda en las heridas de que les ha puesto Ru. Que las hojas no hacen nada, o sea, en el libro no es nada, sino que se le pasa, Ru la vigila por si llega alguien y punto, no, ni hojas ni nada. Y se hacen amigas. Entonces, ahí ya estamos llegando al final, ¿no? Uh-huh. Bueno. Más o menos. Y deciden hacer una alianza. De que es, o sea... Van a hacer 3 hogueras y Ru va a ser la que las va a incendiar. Como es más rápida y puede escalar árboles, es más fácil de que no la encuentren. Y Katniss va en la primera hoguera, se supone que los profesionales van a mirar qué pasa en la primera hoguera y Katniss va a reventar el suministro de comida que tienen ellos, que está en la cornucopia. Pero tienen vigilado todo con minas. Las minas que si salían antes reventaban. Bueno, ¿qué pasa? Enciende la primera hoguera, Katniss revienta toda la comida... que lo estaba vigilando, ¿no? El distrito 7, creo, si no me acuerdo mal. Al del distrito 7 le parten el cuello, como un conejo. Sí, eso da mucha presión, ¿eh? Literal. Y en ese momento la película no pasa, o sea, te lo dejan ver, pero no te lo explica luego. Candy se queda sorda de un oído. Así que le ponen un oído artificial que luego en el segundo libro va a tener juego. Spoiler. Pues eso, Candy se queda sorda de un oído y va corriendo hasta donde está Ru. No encuentra a Ru, va a la siguiente hoguera que no ha sido incendiada y se la encuentra metida en una red. Claro, era una trampa que habían puesto los profesionales. Entonces en ese momento en el que Katniss está intentando de sacar a Ru, viene uno de los profesionales y le tira que es un cuchillo, ¿no? Es un cuchillo. Katniss... En la película no pasa así, en la película la consigue sacar de la red y cuando ya está abajo con ella celebrando que la ha sacado de la red, aparece uno y le lanza una lanza. ¿Un cuchillo? Una lanza, en la película es una lanza y se la clava a Ru. Y ahí es cuando Ru muere. Y ahora viene parte importante de la película. Ella, claro, como la quería mucho, empieza a poner todas flores alrededor y hace el famoso símbolo de darse un beso en los 3 dedos, ¿no? Sí. Y apuntar al aire, qué en la película, yo creo que no lo explican, pero Rue le empieza a explicar de qué era el símbolo que ellos hacían en su distrito, ¿cuándo era? Cuando, en el silbido, cuando... O sea, la revolución, ¿no? Sí, cuando, algo así. Cuando claro, fue la revolución contra el Capitolio, que fue cuando fue la guerra y quedaron marginados los distritos. Y además le enseña lo que es un sinsajo y lo importante del sinsajo. La importancia del sinsajo, entonces, claro. Bueno, muere Ru. Hace lo de los tres dedos y aparecen imágenes del distrito 11 en los que empieza una revolución. De los distritos. Sí, de los distritos. Empiezan los distritos a rebelarse. O sea, se está gestando algo ya. Ya está empezando a haber algo ahí. Ya está empezando... Y bueno. Bueno, cuando muere Ru, los del Capitolio deciden que para que haya más juego... las normas son de que solo puede sobrevivir uno. Pero dicen, hay un cambio de normas de que si están los dos tributos del mismo distrito... pueden ganar los dos. Entonces Candy se vuelve todo loca buscando a Pita. Que se va, o sea, empieza a buscarlo, tal, y se lo encuentra, o sea, Pita, no lo hemos dicho, pero Pita es muy bueno pintando tartas. A ver, como buen panadero, él decora tortas. Entonces se maquilla y se... Camufla entre las plantas de la orilla del río. Y el barro. Sí. Ahí lo llevas. Y bueno, está herido porque el del distrito 1 le ha metido un machetazo en la pierna. Y se meten dentro de una cueva. Y ahí viene la parte romántica. Le bueno. Faltamos besitos. Te mandan sopa. Más besitos. Y salimos de la cueva. ¿Qué pasa? No, va Candice a por... Vale. No, claro, el tema es que el capítulo dice que en la cornucopia van a poner cosas que todos los distritos necesitan. Y tienen que ir a partir de tal hora a buscarlo. Sí, al amanecer. Bueno, va... Pita no quiere, pero se queda dormido por la fiebre y Candice, pues, se larga. Va por lo que es que era una medicina, ¿no? Para la vida de Pita, porque la tiene súper infectada. Bueno, lo mismo. Parte del libro que la película no pasa. Es una jeringuilla lo que consigue Candice en el libro. Se la mete a Pita para lo que es la infección y Pita, al final de los Juegos del Hambre, pierde la pierna. O sea, Pita termina con una media pata de palo. Y además, cojo. Sí. Y en lo que es la película. Normal. Si le falta la pierna, estás cojo. Sí, pero encima. Con decir que le falta la pero se le nota la cojera. Claro. Es normal, llevas una pierna de palo. No, pero lleva una pierna guay de esas del claro, Capitolio. Claro, Capitolio. Se la ponen así, onda. Full metal. Ah, claro, un automail. Full metal, así. Qué guapo. Bueno, pues eso. Y en la película le meten una cremita y se le cura todo. Salen y solo quedan ellos dos y el del distrito 1. Van a la cornucopia a ver si pueden matarlo. Se suben encima porque llegan los mutos. ¿Los mutos qué son? Son Jota como muta muto. Los mutos son bestias. Dios mío. Son bestias, ¿no? Que además le ponen la voz de los distritos. No, son los tributos de los distritos. Pero en realidad son bestias, nada más que pero le ponen están, sus pero voces. No, son los tributos, pero lo que hacen es... ¡Spoiler, no! Mega spoiler. ¡No peleéis! Que los bichos que intentan matar a la gente que todavía está viva. Sí, son como osos, ¿no? Son como especie de osos. Sí, en la película te los pintan como perros. Sí, no, pues son más bien osos mutados. Vale, perros. Bueno, entonces ahí Candice en el libro ve los ojos de Ru en uno de ellos y se vuelve en plan un poco loca. Eso en la película no pasa. En la película no pasa. No, en la película no pasa. Bueno, empiezan a pelear y tal. El del distrito 1 coge a Pita. Que la relación amor-odio que le tiene la autora a Pita es brutal, ¿eh? Es muy grande. Está más muerto que vivo en todos los lados. O sea, bueno, lo coge, le va a cortar el cuello, pero Candice, con su superpuntería con el arco, le dan la mano y el chaval cae. O sea, Pita lo empuja y cae en los mutos. Los mutos se lo comen, aunque... En el libro se Pita pasa... lo mata. Es que en el libro lo se mata pasa Candice. Mucho tiempo con los mutos teniendo al chico este... Durante mucho tiempo, entonces es como que Candice tiene piedad de él y lo mata, pero le cuesta mucho matarlo porque claro, como hay tantos mutos alrededor de él, el chico tiene que haber sufrido un montón, ¿eh? Sí, son horas y horas. Sí, sí. Y termina la primera película. No ha terminado. Ah, no ha terminado. Bueno, quedan los dos y dicen, oh, somos los ganadores, pero los del Capitolio deciden... O sea, fue una estrategia. Ah, coño, me he dejado lo más importante. Sí, claro. Los del Capitolio deciden que no, que solo puede sobrevivir uno. Entonces Candice coge unas bayas venenosas, se las da Pita y se las van a comer rollo boda, rollo tarta de boda. Claro. pero cuando están a punto de comérselas, el controlador, el jefe de control de los Juegos del Hambre, dice que no, que ganan los dos. Y ahí es cuando lo que son los distritos ven las vallas como un símbolo de revolución. Y como que Candice y Pita son los que lo han iniciado. Son como Che. Sí. Vale, final del libro 1. Bueno, después de este poquillo de música que os va a poner aquí Fernando, el jugador profesional del Smash Bros. Manco, que eres un manco. Era el Super Mario. Es verdad, el Super Mario. Vamos a continuar con los Juegos del Hambre en Llamas. El segundo libro, segunda película y segundo de todo. Bueno, ¿y cómo comienza esta? Porque no lo recuerdo, chicas. Acá vamos a tener un problema entre el libro y la película, porque la película se deja la mitad del libro, pero sin exagerar, ¿eh? La mitad. Pues vamos a contar échale la película. ¡Échale agua! Creo que... ¡Échale agua! Se le va la pinta a nuestros colaboradores. No, pues entonces vamos a hacer una cosa. Contamos la película... Y nos quejamos un poco. Y nos quejamos de la película. Prefiero que lo cuente Paula porque es, se nota que es su libro favorito. Pero es que no, a mí... No. ¿Vale? Ya. A ver, lo que se dejan del libro, spoiler, mega spoiler, es toda la revolución que hay en los distritos. Entonces, claro, a raíz de que Katniss ganó y Pita ganó. A todo esto le dieron una casa, tienen comida y todo lo que quieras. Lo que se dejan es que mientras que está pasando todo eso, que Katniss vuelve con su familia, Katniss está supuestamente tranquila y tal, en los distritos están empezando a luchar contra los agentes de paz, están empezando a intentar de volver, digamos, a recuperar un poco el poder que tenían, un poco de la libertad y autonomía, ¿no?, de los distritos. Y todo eso, te lo juro, es la mitad del libro y en la película no aparece. ¿Cómo puede ser? No me lo explico. ¿No me lo explico? A ver, en la película no aparece. No, yo que aparece. Solo he visto la película, en la película aparece con dos escenas. En el libro es muchísimo más extenso, pero si te meten eso, también es un poco aburrido. ¿Qué? Nada, ya no he dicho nada, ¿vale? Me ha mirado muy mal. Dejamos a Paula. Sí, la dejamos sola con su cuento. Bueno, y contarme la película. Bueno, entonces la película empieza... En la mitad del libro, arrepentada. Entonces, Katniss y Pita tienen que empezar a hacer una gira alrededor de todos los distritos... Como felicitando a los distritos que murieron, agradeciendo... ¿Felicitando? Sí, sí, porque claro, es todo un honor haber sido parte de los Juegos del Hambre, ¿sabes? Agradeciéndole al Capitolio su bondad, el hecho de que da comida y da seguridad a los distritos. Y empieza ahí la gira, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Ya estoy. Y se pasean por todos los distritos. Claro. Y hay altercados a cada distrito en el que al que van. Y bueno, muertes. Sí, el primer distrito es el 11... No saben qué decir y la lian un poco, bastante. Porque es el de Rue. Claro, es el de Rue. Y el presidente Snow, antes, dato importante, el presidente Snow, que es el... John Nieve, está por ahí Juan Nieve. Que es rollo el presidente, o sea, sí, es el presidente de todo, que es un cabrón. ¡Hijo de puta! Y, a ver, va a casa de Katniss y le dice que... Fue una gran actriz, el hecho por hacer el amor, o sea, hacer el amor. por demostrar tanto amor con Pita, pero que él no se lo tragó, que sabía que ella estaba por gay, el hermano de Thor. El chico sexy. Vale, es el hermano de Thor. ¿Es el hermano del protagonista de las películas de Thor? Sí. ¿En serio? Sí, son iguales, tío. Joder, pues no sé, yo les veo en el culo el parecido. Lo que pasa es que lo ponen de moreno. Eres rubio. ¿Es el rubio de verdad? Sí. Rubio de bote, chocho morenote, qué guay. ¿Por digamos qué, con hombre, las películas. Es que estoy divagando, llevamos mucho tiempo grabando y estoy divagando, sigamos. Bueno, entonces le dice el presidente Snow que lo de las vallas la gente no lo tomó como un acto de amor, sino como un acto de revolución. Palabras textuales de la película, sí, ¿eh? Sí, sí. Y... le dice a Katniss que tiene que intentar que los distritos lo vean como que ella sí que está enamorada de Pita y que no fue un acto revolucionario. Y que el presidente Snow tiene, o sea, le tiene que mostrar al presidente Snow que realmente ese amor existe. Que no es algo inventado porque si no se la carga. Punto. Se van a la gira. Para, pero antes de la gira Katniss no le da un beso a Gabe. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Para, seguir para adelante, que os paráis en toda mierda. tirar para adelante, que se va a hacer eterno. Tira para adelante. Cuando... No, nos quedamos aquí parados. Montamos en la mesa. Y ya está. Cuando miréis la luna, disfrutarlo. ¡Alumbra la luna! ¡Alumbra la luna! Bueno. Después de este inciso, prosigamos. Bueno, se van a la gira, el presidente es no, al, bueno, van por todos los distritos, tal, la gente pues se revoluciona igual, aunque Pita y Candice intenten hacer que no. Y llegan al Capitolio, donde hacen otra fiesta. Y el presidente Snow. ¡Madre mía! Y el presidente Snow le dice a Candice que no se lo ha tragado, que la va a reventar. Y ahí viene cuando empiezan los. La tercera. El tercer vasallaje de los 25. El vasallaje de los 25 es que cada 25 años hacen algo especial en los Juegos del Hambre. ¿Qué? A ver, el chiste malo, va. Que cada 25 años todos los tributos que están vivos todavía se ponen en pompa. Bueno. Cosas mías en mi cabeza suenan mejor. Sí. Sí. Pues eso. El tercer vasallaje de los 25. El primer vasallaje de los 25. No me acuerdo cómo era. No. Ganó. Haymitch es el segundo. Ah. Vale. Que Haymitch, el tío que entrena a Pita. El mentor. El mentor de Pita y de. Y de la chica en llamas. De Candice. ganó el vasallaje de los 25. El segundo vasallaje. El segundo vasallaje de los 25. Que el segundo vasallaje de los 25 se describe como. O sea, de normal cogen a un chico y una chica de cada distrito. En el segundo vasallaje de los 25 eran dos chicos y dos chicas. O sea, el doble de participantes. Y Haymitch ganó porque es el puto amo, en realidad. Haymitch es Dios. Bueno, y te explican la historia de Haymitch, cosa que en las películas no hacen. Eso también me jode mucho, ¿ves? Que es una parte importante del libro, el por qué Haymitch es alcohólico y todo eso. Claro. Bueno, Haymitch gana porque descubre un fallo en el sistema del Capitolio. Entonces el Capitolio se da cuenta y mata a la madre de Haymitch. Spoiler. Spoiler, muy spoiler. A la mujer de Haymitch, bueno, la mujer, la que... Novia. La chica que le estaba enamorado, la mata... Esto es demasiado spoiler para los que no han leído los libros. Bueno, pero es algo importante de la historia. Bueno, los mata, entonces Haymitch por eso le tiene tanto odio al Capitolio y lo meten como mentor del rollo. Bueno, es decir, te jodemos la vida, pero nos tienes que ayudar, ¿sabes? Lo meten como mentón. Como mentor. Mentor. Mentor. Y bueno, el... Fernando... Ponte para el Mario, anda. Fernando intentando hacer un mentón es lo más, ¿eh? Bueno, ¿qué más pasa? Porque ahora se me ha ido la cabeza. Entonces... que matan a la familia de Haymitch. Matan a la familia de Haymitch, entonces, claro, eso es lo que explica por qué Haymitch es como es. Pero... El tercer vasallaje es el 25, vamos a ir... Sí, sí. Y rápido. Ah, ¿que me vais a contar todos los vasallajes? No. No. No. La... No, porque no me acuerdo, Entonces ahora empieza, digamos, cuando ellos se enteran que van a tener posiblemente, bueno, Katniss va a tener que volver sí o sí porque es la única mujer del todos. Es que yo no sé por dónde crees que vayamos. A ver, el vasallaje de los 25 es algo especial y como el presidente Snow dice que es una revolución, pues dice que tienen que ir los ganadores, los antiguos ganadores de los Juegos del Hambre. Y tienen que seleccionar. Candice es la única chica del Distrito 12, entonces tiene que ir otra vez a los Juegos del Hambre. Entonces, claro, está la lucha, por así decirlo, entre Haymitch y entre Pita el panadero, ¿no? Sí. El panadero Pita. Entonces, Pita va y habla con Haymitch y le dice que si sale Haymitch... Sí, bueno, la cuestión es que los dos quieren cuidar a Candice, ¿no? Sí. Pita está muy enamorado, pero Pita está enamorado de verdad. O sea, es un chupaculos de verdad. Pero Candice, pero Candice no le habla. Descripción del amor. Descripción gráfica del amor. Chupaculo de verdad. Chicas, nos quedan 20 minutos. Sí, bueno, vamos rápido. Pues eso, sale Haymitch, entonces Pita se ofrece como tributo. Oh, qué bonito. Entonces Haymitch vuelve a ser el mentor de los... de Pita y de Candice. Aparecen los antiguos ganadores, que es alguna desventaja por parte de Pita y Candice porque solo han, o sea, no han visto nada más de los Juegos del Hambre, los demás los han visto todos. Y bueno, y aparecen los ganadores. Personajes importantes. Finnick, que es el del Distrito 4 del agua. Es del tridente. Es Poseidón. Es un crack. Luego está Max, que también es la del Distrito 4. que tiene 80 y pico años. Sí. Y luego están, ¿cómo se llaman, tío? Viti y... Sí, esos son muy importantes los porque... Los rayados estos que son tecnológicos. Sí. Claro, es que ellos también comprendían los fallos del sistema. Eso. Entonces por eso son importantes. Y bueno, empiezan los Juegos del Hambre, otra vez, en llamas. Perdona, antes de que sigamos por ahí, os quiero hacer una pregunta y ahora seguimos rápido. ¿Qué fallo encuentra Haymitch en el sistema? A ver, esta, el fallo que encuentra Haymitch en el sistema, si no me acuerdo mal, es en que el precipicio. Es en un precipicio. Que cuando tú tiras algo por el precipicio, como está creado, no cae al vacío. O sea, es como un bucle. Es como un bucle. Un bucle. Claro, rebota. Rebota. Hace efecto rebotador. Entonces, Haymitch le. O sea, quedaba Haymitch y otro chico. Haymitch le lanza un ¿una cuchillo. Chica, ¿no era una chica? No me acuerdo. Era una chica. Bueno, igual. Haymitch le lanza un cuchillo a la chica, que la chica está al borde del precipicio. Le lanza el cuchillo para que caiga por el precipicio. Haymitch ya lo sabía. Entonces, cuando la chica va a atacar a Haymitch, Haymitch se agacha y en el momento del bucle, el cuchillo sale disparado a la tía. Y muere. Y muere la chica. Entonces, Haymitch se hace ganador por eso. Pero Haymitch también termina muy jodido, ¿eh? Haymitch termina tirado en la esquina del coso, medio muerto. Bueno, y volvemos con... Y volvemos, protestamos, porque es que me he quedado intrigado. Bueno, es que el vasallaje. Pues eso, y dicen de hacer una alianza, Katniss no quiere, pero como que la obligan. Sí, lo hacen un poco a sus espaldas, ¿no? Sí. Hacen... No, en la película lo hacen totalmente a sus espaldas. Ella se entera de que tiene una alianza, no se entera en realidad, se entera cuando se han acabado los Juegos del Hambre. Bueno. ¡Se ha vuelto a sobrevivir! Spoiler. Spoiler. Perdón por haber reventado los oídos. Bueno, pues eso, hacen una alianza, van Finnick, Max, Katniss y Pita. Luego se encuentran con Viti y la otra que no me acuerdo, que son los tecnológicos. Y con Joanna. Joanna, la tía que se desnuda. Joanna, sí, que es la que se desnuda en el ascensor. Sí, son siete. En el momento que se encuentran con ellos, la del district, la tecnológica, encuentra lo que es el campo de batalla, que es un reloj. Que en cada parte, o sea, en cada zona, que son 12, a cada hora ocurre una cosa. No me voy a meter en detalles porque tampoco es muy importante en realidad. No, bueno, en cada momento pasa una cosa diferente, entonces la cuestión está en ir moviéndose en el sentido, ¿no?, de las agujas, sí, del reloj, como para intentar de salir de esos catástrofes, de esas catástrofes. Bueno, resumiendo, al final quedan vivos Finnick, Pita, Katniss, Joanna y Viti. Sí. El chico de los tecnológicos. Exacto. Viti tiene un cable que... conductor de luz, de electricidad, eso. En plan súper largo, entonces deciden que, bueno, en uno de los sitios donde pasa algo cada hora, hay un árbol donde cae un rayo. Entonces deciden conectar el rayo, o sea, el cable al árbol agua. Y meterlo en el agua, que es donde están los que quedan de los Juegos del Hambre. Pero durante el camino, Joanna ataca a Katniss. Le quita el chip de control, que eso no lo hemos dicho. No. Le ponen, nada, asterisco, le ponen un chip de control para tenerlos controlados. Claro, para saber dónde están. O sea, lo pueden hacer con un chip o lo pueden hacer con un satélite de GPS por calor. Pues lo hacen con un chip en el brazo. Bueno, Joanna desaparece, Katniss se encuentra con Finnick, Pita ha desaparecido, Viti también. Y Katniss, muy chula ella, conecta el cable a su arco y, o sea, lo que es el campo de batalla es una cúpula. Pues ella, cuando va a caer el rayo, dispara la flecha hacia el techo para reventar lo que es la cúpula. Porque ella ve, ¿no? Sí, ve como el fallo del sistema. Bueno, lo ve ella, no, lo ve el otro, que le dice a ella dónde está la película. Sí, claro. Bueno, es un campo de fuerza o algo así, no me acuerdo. Y aparece los aerodeslizadores, que son los que recogen a los muertos. Vale. Sí. Sí. Claro. Recogen a Katniss y cuando despierta encuentra a Haymitch con el nuevo jefe de seguridad, que es Seymour Hoffman, sí, que ha vuelto, que es el que hace la película de Truman Capote. Sí, el que se ha muerto por droga. Exacto. Se murió con la jeriquilla en el brazo. Joder. ¿Es la verdad? Bueno, aparecen ellos, Katniss se piensa que Haymitch y Gale los ha traicionado y va por ellos con una jeringuilla. Hablando de drogas. Haymitch le mete la jeringuilla a ella, despierta y está Gale. Y Gale le explica que el Capitolio ha cogido a Pita y a Joanna como rehenes. De rehenes. y solo han podido coger a Viti y a Firik y a Candice, y que es la revolución del, de los distritos, y que se dirigen al distrito 13 porque el distrito 12 ha reventado. Sí, el distrito 12 lo han destruido totalmente, como habían hecho con el 13. Claro, exacto, todo esto, sí. El 13 en teoría no existía, el 13 sí, con la guerra se había destruido. Sí, y lo destruyeron para dar ejemplo al resto de los distritos. Sí, pero en realidad están subterráneos. Spoiler. Sí, están bajo tierra. Y ahora es el fin del segundo. Sí, ¿no? Es el fin de la segunda película, que lo acaban con todo, fundido en negro, y yo soy fuego, yo soy calor, y por el culo de la Inco. Y empezamos con la última película, primera parte del tercer libro. Y esto va a ser muy rápido, chicos, porque esta parte no sirve para nada, o casi nada. A ver, es la mejor adaptación que han hecho de los libros. Sí, no, pues sí. Es la peor película. Las terceras partes nunca fueron buenas, menos Toy Story. Y Iron Man. Iron Man es una mierda, la tercera. Bueno. Es la peor de Marvel, pero sigamos. Exacto. Iron Man me gusta. Venga, dos contra mí, que yo dirijo esto. Pues, tercera parte, sin sajo. Sin ajo, va a ser esas dos. Bueno, sí, esa parte más aburrida, a mí me costó mucho leérmelo, porque cuesta una barbaridad. Es charla, es mucha charla. Te explican el distrito 13, que es controlado por... ¿Cómo se llama la tía esta, la del pelo blanco? Uf, yo no sé cómo se llama, pero... ¿Qué pasa con la Super Bowl? Bueno, está la presidenta. No me acuerdo de su nombre. ¿La presidenta Snow? Sí, podría definirse algo así. Sí, porque me la hace una hija de puta, ¿eh? Es fría, spoiler. Es fría, fría, fría. Spoiler, no digas nada. ¿Fría como esa habitación? A ver. Aquí, a partir de aquí, voy a ser muy tajante con lo que tienen que decir y lo que no. Les voy a dejar de hablar 10 minutos. Y voy a intentar. No va a salir ningún spoiler, si no lo cortaremos, sobre la última película o la segunda parte del libro. Porque han estado a punto de hacer uno. Yo no me he leído los libros y no he visto la siguiente película. Entonces, como hagan un spoiler, uno, lo voy a cortar, y dos, vamos a tener problemas entre ellas. Pues léete el libro. A que te cuento el final de... ¿Qué no te has leído tú, que yo me haya leído? Dime algo. Ninguna. ¿Seguro? Nada. ¿Seguro? Seguro. La de... la del enano este. La de el enanito... Willow o... Ah, Willow, pero Willow. Esa película de 10.000 años, de esa película así... Odio a Willow. Eso no... ¿Odio a Willow? Odio a Willow. Vete. Es charla, charla y charla. Resumen. Pita y Joana están en el Capitolio. Los están torturando. Para darles información sobre Katniss y la revolución. Candice está en el distrito 13 con Gale. Los padres de Pita han muerto. Me parece perfecto. ¿Sí? Sí. Sí. Oh, eso no lo sabía. Es que muere. Es que no lo dicen. No lo dicen. Muere más de la mitad del. Del distrito 12. Eso sí que sale. Sale en una escena todo lleno de cadáveres, sí, que estaban huyendo. Pues, por la carretera. Exacto. Que cuando vinieron a los adivinadores, que el Gale se llevó a los otros por el bosque para que fuese. Exacto. Toda esa parte sí que sale en la película. Pero no sale que mueren los padres. Pues es la primera hoja del tercer libro, te lo dice Candice. Los padres del pan de Pita han muerto. Sí, mueren. Gale no le dio tiempo a salvaros o no quiso salvarlas. Yo creo que no quiso. Exacto. Yo creo que no le dio tiempo. No quiso salvarlos. Y mira, ya estamos con el spoiler. No has visto la tercera, la otra parte, así que te callas la boca. Tienes que decir eso. Vos no dijiste que demos nuestra opinión. Bueno, Pita es un chupaculos y Gale es una estratega. Exacto. Y ya está. Pero, o sea, a mí te da cuenta, ¿no? Vienen aquí y ala. Y a Fernando no le dejan hablar todo el rato. Y a mí que me dejan hablar un poco, me dan palos por todos lados. No, Fernando no habla porque no le da la gana. Sí, claro. Lo tenemos todo marginado allí. No hablo porque no tengo ni puta idea de lo que están hablando. Pues dar tu opinión. Es que no puedo dar mi opinión. Es que no he visto las películas ni mire los libros. ¿Qué voy a decir? Es muy bonito. Tiene una mentira, he visto la primera película, así que la primera sí que la he visto. La tapa del primer libro me gusta, es bonita. No, pero... Tiene buena iluminación. No, he visto la primera película y miré un poco igual, la verdad, ya está, es lo único que tengo que decir. Es que me pareció una película y ya está. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? No, así que me da igual esa película. ¿Sí? Bueno, luego lo contáis. Bueno, dale, resumen, va. ¿Y eso? Estrategia de Katniss. A ver, no, voy a decir, esta película es la peor de las tres. Pero más que nada porque es una película de transición. Es como la última de Harry Potter. Han hecho dos películas, te han sacado la primera, en la que nada más que hablan, hablan y hablan y te cuentan sus vidas. ¿Quién se muere? Se muere el enanito, ¿no? Spoiler. El duende. Spoiler. Ah, Dobby. Joder, ya estamos. Y la lechuza, se muere la lechuza, spoiler. Se muere la puta lechuza. Estaba hablando ya de los juegos de la pero de Potter de Harry. Pero hasta que ha aparecido todo. Bueno, entonces no pasa nada. Están todo el rato hablando, contando historias. Y es un poco una película de paso. Han dicho, vamos a alargar la franquicia para sacar más dinero. Bueno, en realidad el libro te lo divide en dos partes, ¿eh? Sí. Han dicho, vamos a sacar dos películas para sacar más dinero. Bueno, y el final de la peli... ¿Por para la estrategia de Katniss. Propagandística. Bueno, pues es una mierda. A ver, que para que Katniss... Para que para que el Capitolio sepa que Katniss está viva, decir hacer promos de esas, ¿vale? Y de rollo Katniss super fucker. Con su arco y su traje de cuero a lo... Sí, a lo Catwoman, ¿no? Sí, es muy Catwoman. Junto a Gale. Gale es un puto chupaculos, no me jodas. Gale no. Sí. Más que Pita. De verdad que no, ¿no? Sí. ¿Qué? Lo de Gale es un puto chupaculos. Oh. Ojalá que él te chupara el culo, bolea. Va, va. Se han quedado las dos mirándose como diciendo: sí, tienes toda la razón. Sí. Bueno. Fin de la película. No, calla, deciden que. A ver, el Capitolio tiene a Phoenix. A Pita, a Joanna y a la novia de Phoenix. Que tampoco la hemos dicho y es importante. No. Bueno, entonces deciden hacer un rescate. Katniss no va, se queda porque está mal. Katniss y Phoenix se quedan en plan hablando mientras otros están jugándose la vida para rescatar al amor de Katniss. Es que Katniss termina muy jodida también esta película, o sea, otra vez. Sí. No habla, incluso se queda mucho tiempo sin hablar. Pero eso no es raro en ella. De verdad, nunca habla, pero... Bueno. Y bueno, el final de la peli, cosa que a mí me gustó cómo acabó, porque yo dije que tenía que acabar así y me hicieron caso. Le llamó, se lo comentó y claro. Dijo, sí, te vamos a hacer caso, te vamos a hacer mucho claro caso. Y bueno, aparece Phoenix abrazando a su novia. Joanna no aparece, pero en el libro aparece calva porque la han rapado y le hacían cosas con agua que luego no se puede duchar también. Con la rapa ni con agua, exacto. Exacto. Y Katniss va a ver a Pita, cosa que esa parte me encanta. Y Pita se tira sobre ella a ahogarla. Cuando por está... cierto, Pita ha perdido. Pita, que era un hombre musculoso. En la película lo ponen bajito, pero es un hombre. No, en la película es más alto que Katniss y es igual de alto que Gale, pero en realidad es mide 1,60 m y Katniss mide 1,80 m. Bueno, lo que digo, en la película lo han puesto en plan. Es un tío fuerte, es un tío... Porque es un panadero y levanta sacos tiene, de harina. Tiene, o sea, que puede es un tío grande. Puede mandar a gente con sacos de harina. Y cuando sale la última, el cambio físico de ese actor es impresionante. O sea, un folio de lado es más ancho que él. Y no lo digo de broma, no lo digo de broma, es impresionante. El Oscar para él... No, mentira, mentira. Mentira. Bueno, se tira encima de Katniss y la intenta ahogar. Y cuando está a punto de ahogarla, le meten una hostia en la cabeza con una silla. Gale, ¿no? Es Gale. Con una bandeja en la película. Pues eso. Katniss se despierta con un collarín y los ojos en sangre. Ah, sí. Un poco asquerosa a la imagen y le dicen que Pita le han lavado el cerebro y le han hecho ver que como que Katniss es un muto y se lo tiene que cargar. Es como... ¿Eso te lo cuentan en la película? Pues sí. Le intenta matar, pero dice que le han comido la cabecilla esta, no que no, la ve como pues un puto. Lo han hecho con el veneno de las rastrevíspulas. Sí, se la se ha inyectado y le han hecho ver que Katniss es un muto y se lo tiene que cargar. Por eso el presidente Snow en el rescate no mueve un dedo. No, sí, no hace nada, no hace absolutamente nada de eso. Y la segunda parte del tercer libro, pues hasta noviembre no podremos decir nada, porque aquí tenemos a alguien que no se ha leído nada. Exacto, eso no me aguanto, ¿eh? En noviembre grabaremos otro podcast, espero que más cortito que esto, sobre la última película y la última parte del segundo libro. Y bueno, hacemos un corte, Fernando Fresa mete un poquito de música guay y nos despedimos. Se te va a quedar fuera de un pues. No lo jodáis. fancy, but I have to know how to stream down your mind. I need to find a gap, start thinking like you. Pues nada, eso ha sido todo en el podcast que he hablado más. Yo creo que he hablado mucho en este podcast, ¿verdad? Sí, igual, sí, ¿verdad? Pero de joven sí que había visto las películas y me había leído el libro. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y pues nada, voy a hablar la gente que ha hablado realmente en el podcast. Bueno, yo qué decir, que ha sido un placer estar con las dos gemeliers aquí. Para este podcast. Believers. Las believers. Para este podcast. Que gracias por hablarnos de los libros, spoilearme y decirme cosas que no sabía y hacer que me coma la cabeza con cosas que van a pasar ahora. Podemos decir más spoilers, pero podemos no salir. No hagáis más spoilers. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Ya habéis escuchado las redes sociales, buscarnos, encontrarnos, likearnos. Y bueno, se despiden aquí nuestras acompañantes. ¿Algo en especial? ¿Quieren decir algo en especial ustedes para despedirse de este podcast? Muchas gracias, que fue un honor y hasta luego, Matt Wersons. ¿Yasmina? Pues nada, hasta luego. Pues bueno, chicos, eso, hasta luego. Nos escuchamos en los próximos podcasts. ¡Ah! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ah!